Capítulo 6 de La Copa de Rom, de Teodoro Guerrero. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Una corona de rosas. ¿Has visto una cosa más particular? Isabela se ha contratado en este teatro. Sí, se ha enamorado del tenor, y esa ha sido la causa. Pobre Cafaroli, si viviera, presenciaría esta infidelidad. Así son todas las mujeres. Anoche dicen que no obtuvo grandes simpatías, y eso que es muy bonita. Isabela no tenía grandes conocimientos para salir a las tablas. En sociedad... Silencio, que levantan el telón. Esto pasaba, como es de suponer, en las lunetas del suntuoso teatro de Apolo de Roma, entre dos elegantes jóvenes que interrumpían de vez en cuando su conversación para mirar con los gemelos a algún palco, arreglarse la corbata o examinar el estado de sus guantes. Empezó el acto y llegó el momento de presentarse en la escena la nueva primadona. El público, como siempre, impuso silencio para juzgar bien de la entonación y calidad de la voz. El que la hubiese contemplado con atención hubiera visto pintado en su semblante la desconfianza y la tristeza. Los espectadores aplaudieron. Isabela se animó con estas muestras de aprobación y cantó con más entusiasmo. Al final del primer acto cayó una corona en la escena. Isabela la cogió, pero apenas sus manos le habían tocado, palideció y retrocediendo la arrojó a un lado. Cada hoja y cada rosa estaba manchada de sangre. El teatro se alborotó, preguntando la causa. Para calmarle salió el autor y dijo que no era nada y que iba a principiar el segundo acto. Una salva de aplausos acogió estas palabras, aunque no se sabe si fue por la buena noticia o por el traje y el modo de hablar del autor. Volvió a presentarse Isabela en la escena y el público quiso animarla, pero ella, indiferente a todo, miraba fijamente y con los ojos desencajados a un sitio del teatro, hasta el punto de no fijarse en las continuas advertencias del apuntador. El auditorio, considerando el estado en que se hallaba, pidió que se retirara, pero todos callaron al oír un grito penetrante pronunciado por la actriz al ver a un hombre que había entrado en el escenario y que cruzándose de brazos la miraba inmóvil. Ella iba a caer desmayada, según vacilaban sus rodillas, y aquel hombre se adelantó para sostenerla. El público quiso saber por qué se interrumpía la función, pero antes que ninguno del teatro pudiese acercarse, se oyó un gemido y un cuerpo cayó en tierra. Isabela no pudo decir más que «Gracias, Cafaroli», y expiró. Isabela acababa de recibir el castigo merecido a una mujer que había faltado a sus deberes como hija y como esposa, porque la víspera de un enlace solo hay un paso para que quede perpetuada la suerte de un hombre para siempre. Cafaroli, sonriéndose, arrojó el puñal y se dejó prender, no importándole ya el que la justicia se apoderase de él para sufrir la muerte de un malvado, siendo su único crimen el haber amado, pero con un amor que le hacía perderlo todo en el mundo. Fin del capítulo 6. Fin de La Copa de Rom, de Teodoro Guerrero.